Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Muy buenos días, Tras la Sierra. Gracias por sintonizarnos como todos los miércoles en horas cercanas al mediodía. Estamos saliendo en vivo y en directo desde San Pedro a través de nuestro de nuestro programa Tierra Fértil, ¿sí? El capítulo número 14, anda agendándolo, ¿sí? Si no tenés la posibilidad de escucharlo en vivo, te recuerdo que podés hacerlo en cualquier momento ingresando al blogspot de FM Sierras. En forma semanal, Pablito va colgando este programa y otros de esta prestigiosa radio que semana tras semana va creciendo en audiencia, ¿sí? Según los últimos sondeos realizados en el Valle de Tras la Sierra, a tal punto que ya existen compañeros ubicados en diferentes regiones que no alcanza la emisora en forma directa y quieren reproducirlo sí o sí. No han amenazado, no de muerte, pero no han apretado mal, ¿viste? Por ejemplo, amigo de Salsacate. Entonces, fíjate vos lo bueno de la tecnología. Vos podés ingresar al blogspot de la radio, bajarlo a los distintos programas y reproducirlo en las diferentes emisoras de tu propio pueblo o paraje para compartir estos estas informaciones que en definitiva estamos divulgando con el apoyo técnico del INTA y con todo el apoyo de aquellas personas, ¿sí?, que están comprometidas con el cuidado del ambiente. Porque te recuerdo que el espíritu de este programa está relacionado con la difusión de las prácticas vinculadas con la agroecología, porque estamos absolutamente convencidos, ¿sí?, que es posible producir alimentos sanos sin la utilización de agrotóxicos, de tal manera que no afectamos, no comprometemos a las futuras generaciones. Así que bueno, tenemos una jornada agradable, si tenemos en cuenta que arrancamos tempranito con fuertes heladas sobre la zona del Faldeo, donde he bajado con una escarcha tempranito entre las 7 y 8 de la mañana. Seguramente en ese momento se estaban registrando temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados, y en este momento, según el Servicio Meteorológico Nacional, nos está indicando que en esta zona de influencia tenemos 12.8 grados centígrados, ¿sí? Así que fíjate el espectro, ¿no? Arrancamos de la mañanita alrededor de 5 o 6 grados bajo cero, y hoy estamos cerca de 13 grados, así que digamos que estamos atravesando un veranito de esta hermosa jornada. Además, ¿qué nos dice la visibilidad? Muy buena, obviamente, tenemos suelo despejado, 20 kilómetros de visibilidad, la humedad relativa es de 42 grados, la presión atmosférica 944 hectopascales, y sopla un viento suave del sector norte a 9 kilómetros por hora. Te recuerdo que hoy estamos, según el calendario agrícola astronómico, prácticamente finalizando el periodo de fase descendente, ¿sí? La luna en este momento se encuentra atravesando la constelación de Tauro. Esto no es ni brujería ni supersticiones, no te confundas. Son simplemente datos astronómicos, ¿sí?, que queremos compartir a través de nuestro programa semanalmente, porque a vos te va a ayudar a tomar decisiones más sabias, ¿sí?, vinculándote no solamente con las fuerzas terrestres, sino también con las fuerzas relacionadas con la parte atmosférica o cósmica, porque en definitiva, en diferentes etapas de la evolución de la especie humana, ¿sí?, civilizaciones incaicas u otro tipo de civilizaciones, ya estaban trabajando con calendarios reflejando la influencia de los diferentes cuerpos celestes, llámese Sol, la Luna, los planetas o las constelaciones zodiacales. Simplemente estamos, en cierta forma, a ver, recopilando esa información, ¿sí?, actualizándola para compartirla en pleno siglo XXI, porque estamos también muy convencidos que hay una influencia, un impulso cósmico a partir de estos cuerpos celestes. Y en este momento la Luna, insisto, está atravesando la constelación de Tauro. Como vos lo sabés perfectamente, Tauro es un signo de tierra, por lo tanto es un momento propicio para efectuar la siembra de todas las hortalizas donde vos vas a consumir a la raíz. Es decir, en este momento puedes sembrar algunas hortalizas, como el caso del rabanito, que es un ciclo relativamente rápido, al cabo de 60 días puedes efectuar la cosecha, o bien cultivos de raíces que requieren un mayor periodo de tiempo para efectuar la cosecha, como el caso de las remolachas y las zanahorias. Toda esta información también está disponible en el blogspot. Mira que bien manejo el inglés, es impresionante la facilidad que la lengua que se me traba a veces o casi siempre, ingresando a www.fmsierras.blogspot. Acá me apunta Pablo una corrección, repetimos, www.fmsierrascomechingones.blogspot.com, y ahí está toda la información de esta radio que, insisto, lo que te comenté anteriormente, va creciendo, a paso corto pero firme como talón de oso. y vamos enseguida a una entrevista, ¿sí? Pero no, mejor dicho, vamos a una pausa musical, ¿sí? Así me tomo unos verdes y arrancamos con la primer entrevista de la mañana. Capítulo número 14 de Tierra Fértil a una compañera de travesía que la agroecología corre por sus venas, ¿sí? Yo no hace falta que tenga que convencerla, ella prácticamente lo viene arrastrando desde la cuna, ¿sí? Viene trabajando su pequeña chacrita con mucho esfuerzo, está levantando su casa, tratando de hacerlo con materiales que consigue en el lugar, como piedras, tiene un huerto precioso, una combinación de especies hortícolas y otras especies relacionadas con las hierbas aromáticas y medicinales. Tiene árboles frutales. Es un placer caminar por esos senderitos construidos prolijamente, ¿sí? No está todo librado al azar. Y te digo más, esta compañera de travesía agroecológica hasta los huesos, ¿sí? Tiene el hábito, por ejemplo, fíjate qué interesante, de regar su chakra durante las noches de luna llena. ¿Por qué razón? Porque de esa manera se refleja la fuerza lunar sobre las películas de agua que va inundando su chakra, sus surcos, sus canteros, y de esa forma hace de cuenta que va cubriendo su chakra con el manto de la luz plateada que refleja este satélite natural de la Tierra, que actúa en cierta forma como un abono natural, porque justamente la luna ejerce una fuerza vitalizadora sobre la Tierra que luego se transmite favoreciendo el crecimiento armónico de las plantas. Así que realmente es un claro ejemplo. Así que todo el programa de hoy se lo queremos dedicar especialmente a Ana de Travesía. Y ya estamos en vivo y en directo con la primer invitada de este programa. Nos acompaña en nuestro estudio Erika. Erika es una vecina de la ciudad de Villa Dolores que está vinculada con una asociación civil relacionada con el cuidado del ambiente. Muy buenos días, Erika, y gracias por el esfuerzo realizado para acercarte hasta nuestros estudios. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Erika, sí. Vos me comentabas que venís trabajando durante los últimos 3 años en una asociación civil denominada Prevenir. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? ¿Cuáles son los objetivos que ustedes se plantearon cuando decidieron reunirse con un grupo de amigos? ¿Y qué actividades concretas están llevando a cabo? Bueno, nosotros nos reunimos en un principio porque me preocupaba mucho la problemática del dengue. Y bueno, tengo amigos que son médicos sin frontera y trabajan mucho con esta problemática, que es una de las enfermedades subtropicales desatendidas, una de las tantas. Entonces, bueno, yo sabía que se venía irremediablemente para la zona. Y bueno, entonces veía que no, nadie estaba haciendo nada y que si bien se intentaban implementar políticas de Estado desde el Ministerio de Salud, no veía que llegaran a la ciudad o a los pueblos, ¿no? donde yo vivo y trabajo. Yo trabajo en Villa Dolores y en todos los pueblos de la zona. Ajá. Yo soy trabajadora social, trabajo de forma particular. Y bueno, veía que no se estaba haciendo nada y bueno, entonces invité a un montón de amigos y a sumarse, bueno, a trabajar sobre esta problemática y así empezó a prevenir y en realidad empezamos por eso y después no dejamos nunca más porque empezó a aparecer otra cosa y bueno, hasta que llegamos a hoy. Ajá, y en este momento, por ejemplo, ¿dónde estás focalizando toda la energía prevenir? En la separación de la basura, que la iniciamos en ese momento junto con la campaña del dengue, en realidad antes. De la separación diferenciada de la basura y la reutilización de los materiales. Uh-huh. Y bueno, que en esa parte no hemos dejado de trabajar nunca y ahora, aparte de eso, estamos con el Río de los Sauces. Ah, bien. Y con respecto a este último tema, concretamente, ¿qué están realizando? En el Río de los Sauces no hemos dejado de realizar hace ya más de un año que se inició la etapa de revalorización del Río de los Sauces, en la cual se han limpiado 12 kilómetros desde boca del río, en este momento hasta la pileta municipal de Villa Dolores, reencauzando el río, limpiándolo por partes, bueno, sacando la basura, haciendo tratamiento de la tierra, desmonte selectivo, acomodando todos los lugares donde se había extraído árido durante años. Ajá. Che, Erika, y por ejemplo, ¿cómo organizan estas actividades? ¿De qué forma hacen la convocatoria? Porque a mí nunca me invitaste hasta este momento. Estoy enojado contigo. Yo sí fui al INTA a una charla tuya. Mira, tuve que estar en toda la charla y me gané un olivo. No, en serio, ¿de qué manera difunden la idea? Nosotros difundimos como podemos. Muy interesantes. Nosotros difundimos como podemos. En realidad la difusión se hace a través de los colegios y bueno, de las comunas o municipalidades que adhieren. Tratamos de invitar a través de los medios de comunicación. Bueno, acá Carlos ha dado un espacio siempre a prevenir. Bien. Para difundir sobre todas estas tareas, para que la gente sepa. Bueno, en realidad entre los que quieren colaborar, ¿no? Y sumarse de una u otra manera, así se difunde. las acciones. Estamos en este tema, ¿de qué forma la gente puede contactarse con ustedes? ¿Tienen algún correo electrónico, algún teléfono? Por Facebook, yo soy peor que vos con la tecnología. Con el inglés. Facebook, prevenir, pre-venir, ONG Villa Dolores. Y si no, a los teléfonos, bueno, que figuran ahí, pero el que no entre como yo, ¿cómo hace? 03544-154-03123, es uno de los teléfonos. Ajá. Otro de los teléfonos es 15-40-80-52. Bueno, nos pueden llamar a esos números de teléfono, y si no, en la sede de Prevenir, que es en la calle Siria 174. Siria 174. ¿Y ustedes están haciendo reuniones con qué frecuencia en la asociación? Nosotros hacemos atención al público los miércoles de 17 a 20. Todos los miércoles van los colegios, la gente que quiere informarse. Bueno, ahora están trabajando los chicos con todo esto del medio ambiente. Lo mismo las personas que han hecho la licenciatura en medio ambiente, que están preparando su tesis. Así que ellos van todos los miércoles. Bueno, a informarse, a buscar información y a participar también, a aportar. Qué bueno, qué bueno. Sí, me parece muy interesante todo lo que están realizando. Y estás a punto de repartir unos folletos. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Bueno, sí, van a ir en un insert dentro del folleto del Cordíes para que llegue a la mayor cantidad de vecinos posible. Una invitación para el día 1 de julio. Sí. En frente a la pileta municipal de Villa Dolores. Uh-huh. En donde se va a dar una charla sobre reserva específicamente, porque esta ya es una reserva, ¿no? Ahora las tareas se inician en la reserva Río de los Sauces, en la cual van a participar Parques Nacionales, Ambiente de Córdoba, profesores de la ciudad de Villa Dolores y alumnos que han trabajado la temática. Se va a hacer una puesta, digamos, en escena sobre reserva, para que todos nos enteremos qué es una reserva. Claro. Y por qué. Digamos, cuando esto se sigue limpiando, hay que seguirlo manteniendo limpio, porque es tan importante para la salud y para la vida diaria, digamos. Así que repetimos, por favor, y más pausadamente, Erika, te veo muy acelerada. La fecha y la hora, bueno, porque esta es una convocatoria muy... El 1 de julio a las 14 horas, sí. Todos los que quieran ir a participar del encuentro lo pueden hacer frente a Pileta Municipal de Villa Dolores. Ahí está, buenísimo. Sí, también están invitadas las autoridades provinciales, me decías. Sí, ¿mencionaste en algo? Realidad, ya me hiciste... En realidad, la obra esta de la segunda etapa, las maquinarias, ¿sí?, las contrata directamente la provincia de Córdoba. Es una obra en estas 90 hectáreas, ¿sí?, que la va a hacer la provincia íntegramente con las maquinarias que ha contratado. Ya, ajá, nosotros no vamos a tener que ir a pedir las maquinarias, el combustible, todo, sino que, claro, la provincia se va a encargar de esas 90 hectáreas de trabajo. Y bueno, el viernes comenzarían las máquinas a trabajar en este sector de acá, que es donde hay sauces caídos, bueno, dentro del río. Es para que la gente vea el trabajo que se hizo en los otros 12 kilómetros. Es una obra de la provincia de 740.000 pesos, que es lo que va a aportar la provincia, y después el resto todo de particulares. Buenos días, Carlitos. ¿Tenés ganas de sumarte a la mesa de discusión, sí? Estoy escuchándola a Erika y les pido disculpas, no por meterme por ahí en temas, pero siento que es como que San Pedro sigue quedando fuera, ¿no?, del tintero. Y bueno, Erika me dice con gestos de que no, nosotros ya no tenemos un río, tenemos una gran cárcava hecha por una empresa extractora que parece que no tiene límite y que ni siquiera nos ha dejado el río, Erika. Y alguna vez hablando con Gerardo, me hizo el comentario que podía ser extensivo también a Villa Sarmiento y a San Pedro, donde si vos te dieras una vuelta te darías cuenta de que ya no va quedando nada. Así que simplemente eso, Erika, era para eso, y te saludo. Es para nosotros un gran orgullo de que estés acá acompañándonos, y el saludo para Gerardo, que siempre nos promete que va a tener una columna en nuestra radio, pero se ve que sus múltiples ocupaciones se lo impiden. Así que me gustaría que destines ahí 2 minutos para aclararle a la gente de San Pedro, a aquellos que escuchan FM Sierra, incluso inclusive algunas personas que no viven acá y que conocen el problema que tiene San Pedro, que como que lo repito, ya no tenemos ni siquiera el cauce del río, es todo un basural, eso es lo que deja la extracción de áridos en este lugar detrás de la sierra. Sí, Carlos, mira, justamente por eso es que queremos que se acerquen los vecinos. Esta obra involucra a la municipalidad, no vamos a hablar de municipio, quiero aclarar como organismo institucional, sino a la comunidad, al pueblo. Esta obra involucra a Villa Dolores, San Pedro y Villa Sarmiento, a las tres municipalidades, digamos. Entonces, si bien la otra parte involucró a Las Tapias, el Sauce Arriba, Villa Sarmiento y Villa Dolores, ahora se involucra Villa Sarmiento, San Pedro y Villa Dolores. Nosotros acá en el plano vemos perfectamente, por eso la gente que se quiera acercar esta tarde de San Pedro, van a ir los chicos de la Escuela Estalamaris, porque hoy hay una reunión en la sede a las 19 horas, hoy es miércoles, se va a armar una reunión a las 19 horas para los que quieran sacarse todas las dudas y entonces asistir el primero o involucrarse más y decir, bueno, voy a ver qué están haciendo las máquinas. Estas máquinas van a trabajar sobre toda esa zona, Carlos, como vos me decís, que está toda degradada por la extracción de árido. Y la idea es reencauzar el río para que deje de comerse la zona alta, digamos, y reencauzarlo otra vez por el medio. Pero para reencauzarlo primero tenemos que ordenar todas esas cavas que han sido producto de la extracción de árido, y recién el río puede reencauzarse. También se va a hacer un tipo de trabajo selectivo, igual que se hizo en los otros 12 kilómetros, o sea, no va a quedar el cauce como está de Villa Sarmiento, como ustedes ven del puente para abajo, que es todo pasto y nada más que pasto, sino que se van a dejar los árboles más grandes, que no interrumpan obviamente el cauce por donde va a ir el agua. Entonces, bueno, por eso es tan importante que todos vayamos, que los vecinos de San Pedro se acerquen, se van a acercar los chicos de la Estela Maris, lo mismo esperan las autoridades también de la municipalidad, esperamos se acerquen, igual de Villa Sarmiento, para que todos pongamos en la mesa las cartas y digamos, bueno, no, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro, y aprovechemos estas 90 hectáreas que van a ser trabajadas con máquinas de la provincia de Córdoba, las aprovechemos, digo, porque nunca se ha hecho este trabajo y vaya a saber cuándo volvamos a tener un tipo de este trabajo de colaboración de este tipo. Entonces yo por eso digo, esto es abierto a todos, sobre todo abierto a los que quieren aportar. Y por eso nos importa tanto que el vecino común, que no piensa el vecino, uy, tengo que ir a prevenir, tengo que ser biólogo, tengo que ser... tiene que ser vecino, señor, y tratar de aportar a esta problemática para que deje de ser una problemática. Una reserva en ningún lugar es una problemática. Una reserva es una bendición de Dios en cualquier lugar del mundo. Entonces hoy, esta reserva Río de los Sauces, nosotros por ahí vemos... que es una problemática para los gobernantes, una problemática para la Subsecretaría de Recursos Hídricos, una problemática para ambiente, para el gobernador, para el presidente, para todo el mundo. Y al contrario, tenemos que dejarlo de ver como una problemática, es un potencial enorme que tiene la zona. Estamos hablando de una reserva entre medio de 3 ejidos urbanos, va, en realidad de 5 o 6 ejidos urbanos. Entonces... iban camino a convertirse en basurales. Entonces, bueno, tratemos de participar, tratemos de involucrarnos, y aunque sea, como yo digo, bueno, si no quiere limpiar, porque la gente dice, bueno, Erika, anda a meterte sola al basural, a sacar la basura, a luchar, bueno, no les pido que limpien, pero que no ensucien, aunque sea, y que difundan esta problemática, que difundan que a través de toda esa contaminación de basura y bueno, de todas estas cuestiones, perjudican ampliamente. Nosotros ya estamos grandes, de última somos viejos, nos morimos, ya está. Pero los chicos, los niños que no tienen la culpa, ustedes saben que los animales, los pájaros, los gatos, los perros, transportan virus y bacterias a través de esos basurales para todos lados. Entonces es una desgracia que en lugar de estar transportando los pájaros, las semillas y estar reforestando naturalmente la reserva, lo que están haciendo es transportando virus y bacterias hacia todos lados. Entonces eso es un problema muy grave. Lamento yo tener que decirlo siempre porque me gustaría decir cosas lindas todo el tiempo, pero no puedo porque todo dice, ¡ah! Ya dijo algo, ¿viste? Y los padres ya se ponen como locos y todo. No, es una realidad. Es un basural hoy, vamos a tratar de que cambie. La voluntad del gobierno parece que está puesta, por lo menos de la provincia, en que esta realidad cambie, pero no está puesta porque sí. Está puesta porque ha habido mucha gente, y no es el grupo Prevenir, ha habido mucha gente que desde años viene luchando. Nosotros hemos tomado por ahí la posta, si se quiere decir así, en estos últimos años, pero nada más, como unos integrantes más, digamos, de este lugar. Todos los vecinos han hecho presión para que el gobierno de la provincia participe, para que el Senado de la Nación participe en la campaña educativa, para que estén informados toda la gente de la zona. Y bueno, por eso es tan tan importante, digamos, la participación comunitaria. Yo digo, yo soy trabajadora social y yo machaco con eso. Nos tenemos que enterar todos y tenemos que participar todos, desde nuestro lugar. A su vez, Erika, me comentabas que existen algunas personas que con esta iniciativa se pueden ver perjudicadas, porque son los que tienen el carrito y hacen extracciones de áridos en pequeños volúmenes. No estoy hablando de las grandes compañías que están lucrando a expensas del movimiento de los áridos, ¿no? Sí. Pequeños emprendimientos familiares que de repente con esta movida se verían perjudicados su nivel de ingresos, y ustedes estarían planteándose sobre el futuro de esa familia, buscando otras alternativas laborales, ¿no es así, Erika? Sí, sí. Bueno, yo te vuelvo a decir, yo como trabajadora social es lo que me preocupa a mí de todo esto. Digamos, hay 21 familias que viven directamente de eso, no tienen otros ingresos, que son los que están extrayendo áridos hoy. Convengamos de que los que extraen áridos en un carrito no son los que han destruido todo el río de los Sauces. No, por eso es la preocupación que yo tengo, digamos. En realidad yo en esta etapa y en este momento clave, sinceramente yo no pensé se fuera a resolver tan rápido desde la provincia comenzar con la obra. Yo pensé que más o menos iba a tardar hasta fin de año, si es que con mucha suerte se resolviera. Se resolvió en menos de 2 meses y entonces no hemos tenido tiempo de relevar y de hacer un proyecto más integral para que estas 21 familias, digamos, cuando empiece la obra, no queden sin el pan de cada día. Claro. Entonces, bueno, estamos trabajando como a full, por eso yo te pedí a vos, César, tu asesoramiento, o a ver qué podíamos hacer para que tengan alguna otra fuente de ingreso, ¿no? Claro, por ejemplo, vos me habías comentado que podrían ser de nexo con los horticultores de la zona, ¿sí?, y facilitar la comercialización de las verduras frescas, que en cierta manera, José, podrían beneficiar ambas partes, ¿no? Porque los pequeños horticultores del cinturón hortícola, que corresponde a San Pedro, Villa Sarmiento, Sauce Arriba, se ven obligados a vender a los grandes distribuidores, a los acopiadores de la zona, que en definitiva terminan cobrando chauchas y palitos, ¿no es cierto? Y el gran negocio los grandes lo hacen los grandes distribuidores de frutas y verduras. Entonces, estas figuras podría estar contemplada a través de estas familias, que podrían facilitar la comercialización a través de la organización de ferias verdes, ferias francas, y de esa forma se acortaría el canal de comercialización entre los productores y los consumidores. Sería interesante, tal vez ustedes ya lo hicieron, Erika, tratar de hacer reuniones participativas entre todos estos componentes sociales, los productores de hortalizas, estas personas damnificadas a partir de estas obras, para ver si podemos llegar a consensuar alguna idea en forma conjunta, ¿no es cierto? No a través de la imposición, queremos que vos hagas tal cosa, escucharlos a ellos para ver cuál sería la salida más interesante y sostenible en el tiempo. Claro, por eso es tan importante la reunión de hoy a las 19 horas. Por eso les digo, o sea, yo he ido a hablar con la gente que está extrayendo, con los carreros, y los he invitado, pero a veces son un poco tímidos, no quieren ir, y bueno, a mí me parece fundamental que se vayan, porque, o sea, necesitan ir para ver cómo vamos a solucionar esto. Aparte, hay lugares del río donde es necesaria la extracción de áridos, donde se embanca, está embancada la arena, y bueno, entonces poder planear de qué forma armar algún tipo de mapeo con la gente de la DIPAS y que sean solamente ellos los encargados, que luego tampoco... Tenemos la problemática de los carros también, que cuando vuelven vacíos a buscar arena, traen la basura de los vecinos y la depositan dentro del cauce. Entonces esa también es una problemática muy difícil, ¿no? Tratar de cambiar los hábitos. Perfecto, Erika. Me gustaría terminar esta entrevista haciendo nuevamente la invitación para el día 1 de julio. ¿Qué te parece? 1 de julio, a partir de las 14 horas, igual las máquinas van a estar trabajando desde la mañana temprano. Y bueno, al que quiera acercarse, y también hoy a las 19 horas, al que quiera acercarse por la sede de Siria 174, lo esperamos, y bueno, para ponernos de acuerdo y que conozcan las actividades que se van a realizar. Muchísimas gracias, Erika. Extenderle nuestro agradecimiento a todos los integrantes de esta asociación civil, a esta ONG Prevenir, por todas las cosas lindas que están realizando a favor del cuidado del ambiente. No, bueno, gracias a ustedes, gracias a Carlos por darnos siempre este espacio, ¿no? Es fundamental, si no, no habría forma que se difunda. Por eso esto es comunitario. Guarmi guapa, Sacha Guarmi. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Y continuamos en la tierra fértil, salimos al aire todos los miércoles en horas cercanas al mediodía, te estamos acompañando en este preciso momento en la preparación de tu comida. Fíjate qué interesante, se prestan las condiciones climáticas, por ejemplo para preparar una rica polenta, ¿sí?, utilizando harina de maíz, en lo posible que no sea transgénico el maíz. Es un detalle importante y que lamentablemente a veces a los consumidores responsables nos engañan, porque esa información la están ocultando, no figura en los envases, ¿sí?, el origen de esa materia prima. Si se trata de un maíz de polinización abierta, o que ha sido genéticamente modificado e introducido características genéticas de otras especies como bacterias u otras especies vegetales o animales o de seres humanos. Pero en definitiva, no te quiero arruinar el almuerzo, ¿sí? Por eso incentivamos la producción local, ¿sí? A esos hacemos hincapié, en tratar de estimular la producción de frutas y verduras en el valle de Tras la Sierra, utilizando materiales nobles de polinización abierta, no contaminada por distintas vías, y justamente ese es el espíritu de el intercambio de semillas. Fíjate cómo empezamos de la polenta y terminamos en Chancaní. Esto es una cosa de locos. ¿Por qué en Chancaní? Porque estamos organizando ya el tercer encuentro sobre intercambio de semillas y saberes, que está programado para el viernes 12 de agosto en el IPEN 354 de Chancaní. Y contamos con la grata presencia de Roberto Luna. Es un vecino del valle, él siempre dice que vive en una zona tripartita, sí, porque no sabe si pertenece a Villa de las Rosas, a las Chacras Nortes o Los Molles. Está justo ahí en el límite, sí, pero en definitiva es un tipazo, yo lo conozco hace cierto tiempo atrás, viene trabajando muchísimo a favor del cuidado del ambiente, es un laburante de aquellos que trata de participar en diferentes eventos. Yo sinceramente no sé cómo lo hace, porque tiene una profesión vinculada con la medicina, a su vez participa de la Red por el Uso Sustentable del Agua, es uno de los principales promotores de las asambleas vecinales que se vienen realizando desde el año pasado y que se vienen reuniendo cada 20 días. Es un ferviente colaborador de los encuentros sobre intercambio de semillas. Participó el sábado pasado en el encuentro efectuado en Los Hornillos, donde plantamos nuestra primera semillita relacionada con el proyecto de Biosfera. Es una cosa de loco, Roberto. Explícame y explícanos cómo lo estás logrando, por favor. Hay una medicina especial. ¿Por qué no nos contás? Bienvenido a nuestro programa, Roberto. Bueno, muchas gracias, César, por la presentación. La verdad que, son muy amables en los conceptos y también muy simpáticos. ¿Cómo lo hago? Me parece que yo tampoco lo sé. Pero yo más creo o menos, que... Roberto, más o menos, ¿cuándo empezó a caerte la ficha, sí, para comprometerte seriamente con el cuidado del ambiente? Contanos un poquito, si te acordás, si no... Sí, me acuerdo. En realidad, yo creo que empecé... Yo vengo de Córdoba capital, eso sí. Hablábamos hace un rato, cuando vine a parar al valle, del año 90, y empecé a trabajar socialmente en la comunidad ahí en las Chacras Norte, generando, con un grupo de vecinos, la idea de que al no estar incluido en el ejido municipal de Villa de la Rosa, por datos catastrales, empezamos un trabajo, si se quiere, social, para llevar a formar una comuna. Bueno, eso todavía está sin terminar porque está en el Tribunal Superior de Justicia, mediante un amparo, para evitando que sea fagocitado por el ejido municipal de La Rosa. Esto es lo último que hay en respecto a eso. Y ahí hice mi primer trabajo social. La verdad que cuando yo vine al Valle me interesó porque había muchas cosas por hacer en una comunidad donde está creciendo. Entonces ahí me empecé a involucrar. Uh-huh. Viendo las cosas que podía hacerse, organizar una comunidad, darle mejor calidad de vida, mejorar su agua, y así, luego de ese tema, después de haber potabilizado el agua de las chacras, quedó latente el tema para abrirlo a toda la sierra. Es decir, si vos mejoraste la calidad del agua de una población, te queda picando la pelota como para decir, ¿por qué no replicamos esto en otras comunidades y todos logramos lo que alguna comunidad ya lo hizo? Exacto. Como quien dice, vos hiciste tu experiencia, le sirve al vecino la experiencia. Entonces ya, mirá que logramos capacitar gente nativa del lugar que hasta no tenía una preparación cultural. Llegaron a ser ellos mismos los que manejaban el agua, hacían la determinación del cloro, la cantidad de cloro. Ellos hicieron un curso de capacitación para hacer las recolecciones para los bacteriológicos, para los físico-químicos. Esas personas se vieron favorecidas, digamos, en el sentido de crecimiento a nivel cultural, y que ellos también se insertaron en este proyecto. Y eso quisimos hacerlo más extensivo, y por eso se generó la red por el uso responsable del agua de Tras la Sierra. Así es. Y entonces que esta organización, ya que es una ONG que lleva ya como 7 años en el lugar, uh-huh. Es decir, se van enganchando. Yo creo que los temas se van enganchando. Aparece esto, aparece el otro, luego aparece el tema del fantasma de la minería. Sí. Y ahí, en Tras la Sierra Despierta, nos congregamos, ahí empiezo a participar en Tras la Sierra Despierta, en Villa de la Rosa Despierta, porque bueno, nos agrupamos localmente como para ver la problemática ligada a la minería, y así se va extendiendo. Y ahora tengo participación en la UAC, Unión de Asamblea Ciudadana, que esto es a nivel nacional, porque hay la confluencia de 400, 500 asambleas que trabajan por diferentes temas, no solo la minería, sino también, por supuesto, los agronegocios y otros temas muy candentes. Bueno, yo creo que esto también, ustedes participaron del primer intercambio de semillas, lo organizaron, y dije, ¿por qué no sumarme para facilitar, para apoyar, para involucrarme un poco más en este tema, porque me interesa mucho, porque son temas que no domino o no dominaba, y a una persona le puede interesar y se va involucrando, poquito, mucho, participa, hace un intercambio y se va, o se mete a organizarlo, o se mete a sumarse en la organización. Yo creo que eso es lo que me ha ido pasando, me ha ido sumando porque los temas convocan, porque no podés, en estos tiempos que corren, ser una persona que no participes. Eso, yo creo que eso hace la diferencia a otras épocas. Antes la gente podía dejar de lado la participación por pensando que hay otros que lo hacen. Hoy en día el tema ambiental, el tema alimentación, yo creo que eso, la soberanía alimentaria, yo creo que eso son participaciones sí o sí. Exactamente, Roberto. Yo insisto en destacar la actividad social que tenés tanto vos, Roberto, como Susana, tu compañera de vida, ¿sí? Que realmente se presta para invitar a todos los ciudadanos de la zona, a todos los ciudadanos de a pie que habitan este hermoso valle de Tras la Sierra, porque sinceramente hay que tratar de comprometerse. Yo lo he manifestado en otras oportunidades, cada uno de nosotros deberíamos cumplir el rol de guardianes del ambiente, ¿sí? Porque a veces las autoridades de los distintos niveles, sean municipales o provinciales o nacionales, descuidan estos aspectos por diferentes motivos, entonces ahí es donde pesa realmente nuestra participación. Y si nos conformamos con quedarnos solamente tranqueras adentro, tratando de solucionar nuestra vida, inclusive usando energías alternativas, reciclando las aguas, construyendo en forma amigable con el medio ambiente, no vamos a construir en definitiva una burbuja pretendiendo aislarnos del medio donde estamos insertos. Tarde o temprano tenemos que salir a la calle y tarde o temprano nos vamos a vincular con los otros habitantes de la comunidad. Y si no, la gente de la comunidad va a venir con una agujita, ¡pum!, y nos va a pinchar la burbuja y nos va a pegar una patada en el trasero, ¿sí? Así que sí o sí tenemos que involucrarnos socialmente. Así es, así es. Roberto, ¿y por qué no nos contás, a ver, todos los que están organizando, contanos cómo tienen armado la jornada de trabajo, de reflexión, relacionada con el tercer encuentro sobre intercambio de semillas y saberes? ¿Por qué lo llaman de esta manera, Roberto? Semillas y saberes. Bueno, además te tengo que incluir, César, vos sos muy humilde en eso, porque también me pasa la pelota a mí de que como tantas cosas, y vos sos un bicho parecido también. Sos de la misma especie, porque también estamos organizando conjuntamente, esto para que lo sepan todos, porque César también es un germen, pero en buen sentido, un germen, el embrión de también de este encuentro de intercambio. Yo creo que seguí un poco tus pasos en esto. Lo estamos organizando de la siguiente manera. Vamos a hacer, tenemos un desafío, y yo creo que ya lo planteaste vos cuando en el segundo encuentro ahí en Las Rosas dijiste el próximo lo vamos a hacer en Chancani. El desafío es la distancia, ¿no? Son 70 kilómetros de Villa Dolores en camino de tierra, entonces el transporte es un tema que hay que considerar. Bueno, estamos como fleteando dos colectivos, aparentemente van a salir de Villa Dolores, a lo cual, bueno, en sucesivos micros daremos más referencia de dónde anotarse, pagando 10 pesos para que uno se reserve la plaza, y de esa manera nosotros vamos a poner un transporte que vaya y vuelva a Chancaní, y se resuelva de una manera más económica y más grupal, más consensuada. Saldríamos el día 12, que es un viernes, tipo 9 de la mañana, desde Villa Dolores, y pasaríamos por una zona en la mitad de camino de César Tovar, un lugareño, que él nos va a explicar un poco la vida campesina, nos va a mostrar su lugar, su hábitat y su trabajo, su labor diaria, lo que hace, lo que realiza. Bueno, nos da una semblanza de su forma de vida. Como una experiencia de vida, ¿no? Para compartir. Claro, eso sería como un aspecto social, pero también que nos interesa porque él hace sus productos y de una manera muy cuidada, entonces también podemos ver in situ cómo se trabaja una chacra del lugar. Luego partiremos de ahí estaremos una media hora o un poco más, y llegaremos antes de las 11 de la mañana a Chancaní, en la escuela de Chancaní nos juntamos, y va a haber una rogativa, una ceremonia a la Pachamama. Bueno, ahí habrá un par de personas que organizan o desarrollen la ceremonia, seguiremos todo atentamente, y luego a partir del mediodía, a las 12, va a haber un almuerzo. Aclaramos que el almuerzo, hay un buffet que lo va a manejar un poco la escuela para sus recursos, y va a haber también una sopa popular, una sopa gratuita. Ajá. O sea que aquella persona que lleve cero peso tiene el alimento previsto también. Perfecto, ¿no? Que inclusive los ingredientes han sido donados, Roberto. Sí, he estado en comunicación con Poli hoy, sí. Y ya está el listado, está la plata, está encargándose de toda la logística para ese tipo de alimento, ¿no? Uh-huh. Así que eso está asegurado. Eso lo van a hacer el personal de ahí de la misma escuela, así que... Exacto. Esta feria, este encuentro de intercambio tiene mucha participación local. La escuela, están todos comprometidos, la sí. zona, eso también es muy importante porque ese va a ser un verdadero intercambio entre el resto del valle con la gente de Chancaní. Eso quedó bien plasmado la última reunión, Roberto, que hicimos el viernes de la semana pasada en el IPEN de Chancaní. Ahí se mostró el alto grado de motivación, de compromiso Exacto. del cuerpo de docente, directivo, del sí. vecino de la zona, ¿no? Sí, la escuela es hermosa, es amplia, cómoda. Yo creo que vamos a tener un muy buen lugar para funcionar esta feria este encuentro de intercambio. Pero también hemos visto eso, como decís, la predisposición de todo el personal docente y no docente de la escuela, como así de la comunidad en general. Y están como ávidos de que ocurra esto. Me parece que ha sido... muy bien leído, digamos, la realidad de la zona por parte tuya, y eso te lo tengo que agradecer a vos, que sos el gurú de la... No, no, por Dios. No, que bueno, me parece muy integrador esto para los sí, tiempos sí. que corren. Yo creo que este intercambio de semilla y saberes, como decís, tiene... Por fin esto también, intercambiar, además de la semilla particularmente, y en cuando decimos semilla, simbólicamente decimos semilla, pero decimos también esquejes, decimos también todo tipo de intercambio ligado a la tierra, a la producción también, ¿no? Porque va a haber intercambio también de otro tipo de cosas, como los pobladores locales, por ahí si tienen... quieren intercambiar, intercambiarán también su producción también en alguna aspecto. Exactamente. Y, por ejemplo, aquellas personas que no están vinculadas con la producción, pero quisieran iniciar este camino, ¿no? Sí. ¿De qué manera podrían participar? El año pasado ya se hizo un banco de semilla y que me parece interesante la propuesta y trato de explicar. Aquella persona que no tiene que intercambiar va a pasar por el banco de semillas, que está proveído ya de semillas y de algunas plantas, y recogerá una cantidad de semillas para poder intercambiar. Uh-huh. El banco se lo presta, se lo da, y luego la persona, al cabo de unos años, hará la reposición al banco de semillas. Esto Exacto. es como un esperanzador, porque te da algo sin nada a cuenta hoy, pero sí con la promesa de que vos mantengas el banco de semillas firme. Y yo creo que eso es importante. Entonces, aquella persona que no tiene nada por intercambiar, que se sume porque va a tener un lugar, como el banco, para recoger algunas semillas para que luego pueda intercambiar o se lleva la del banco de semillas, que ya se le puede servir. Si no, intercambia para tener otra variedad. Y además, Roberto, yo lo he comentado en otras oportunidades, estos encuentros en realidad se invita a todo el público en general que esté vinculado directamente con la producción de alimentos, o que también es sumamente importante, está en el otro extremo de la cadena, como consumidores responsables que pueden acompañar esta jornada de reflexión, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo creo que toda la comunidad que está... queriendo hacer un cambio respecto al modo de alimentarse, la procedencia de saber la procedencia de ese alimento, me parece que es el lugar adecuado para nutrirse y para llevar y traer su contribución, llevar su contribución, por ejemplo, sus saberes también, porque esto lo ampliamos también a saberes, porque también pensamos que la gente tiene por ahí recetas o algún saber que lo tendría que exponer, donar, para compartir uh-huh. y llevarse también, porque va a haber en este intercambio recetas también a disposición de todo el público que se acerque, porque uno puede acceder a otros saberes ancestrales, por decir así, que han quedado en la comunidad y que si no hay forma de recogerlo se van a perder. Exactamente. Entonces, esto está abierto para todo público, motivado o aquel curioso que quiere saber qué es esta experiencia. En este día priva el intercambio, no hay moneda, no hay dinero. Claro. Es como vivíamos antes, hace muchos años, y eso es esperanzador que eso pueda ocurrir en una comunidad como la nuestra. Luego del almuerzo, bueno, hay una grilla interesante de cosas para hacer. Hay talleres que van a estar en simultáneo, porque, bueno, son tantos los talleres que el tiempo no daría. Entonces va a haber talleres en simultáneo que la persona puede optar. Antes de entrar en detalle con ese programa, que es realmente muy rico, sí. Vamos a una pausa musical, Roberto, ¿sí? Bueno. Y retomamos la grilla de actividades. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un gato del fogón, perdí, guitarra y bandoneón, con voz violín, churito y soñador, como él crecí. Santiagueño, replicador, como quedó bailarlo con el corazón. Esa la vida voy pa' tu mamá, levantando polvaredad. Ven y zapateame lo changuito y bailar, me voy a chinitear pa'l carnaval. Pechador santiagueño, bendito mañero y querendón, sencillo como son mis paisanos. Para guitarrear y festejar, yo soy como el cachilo y la magia linda. Soy dulce para el querer como el mistón. En mi pago pica el amor, igual que la usa puca y ahí rascamelo, voy a serenatear con el tucar. ¡Qué linda música! Estamos compartiendo este miércoles al mediodía. Nos está levantando la temperatura corporal porque te invita a bailar, a zapatear en la cocina, sí, o en la huerta o donde te encuentres. Seguimos enganchados en la tierra fértil y en este momento contamos con la grata presencia de Roberto, un ambientalista comprometido también hasta las garras, que nos está contando cuál es el formato del tercer encuentro sobre intercambio de semillas y saberes que se va a realizar el viernes 12 de agosto en el IPEN de Chancaní. Así que Roberto, ya llegamos al mediodía, ¿y cómo sigue la historia? Bueno, después ya estamos almorzados, ¿no? Sí, ya comimos ya. Ya con la pancita llena, ¿eh? La pancita llena. A partir de ese momento, en el mismo momento del almuerzo, hasta las 16 va a haber intercambio de semillas y saberes, ahí propiamente dicho. Ahí está. Se arman las mesas y la gente, bueno, recorre los stands, los diferentes puestitos y va a hacer su intercambio. Mientras tanto, a las 13:30, 17:30, o sea, en esas 3 horas, va a haber, 4 horas, va a haber talleres de distintos, yo le enumero algunos de los talleres, faltan claro, algunos también que confirmar, pero, por ejemplo, hay de taller de hilados, de tintes naturales, de telar, de fieltro, de charquicán, de chacinados, de arropes, quesos, hay de trenzado de cueros, de medicina natural, de preparación de remedios caseros, es decir, una amplia gama de talleres que son teórico-prácticos, o sea, participativos también. Yo creo que, bueno, para todas motivaciones que tiene cada uno. Uh-huh. También va a haber, concomitantemente con eso, va a haber un circo de payaso también para los más chicos, para que se entretengan también los más chicos. A partir de las 16 horas, el show de Jorge Bicicleto. Ajá. Marcelito va a estar ahí. Ya se comprometió. Tenemos que resolver un temita nomás de transporte. Pero ya lo vi a él. Que se vaya en bicicleta. Claro, se va en la bicicleta, Jorguito. Lo vi el domingo en Villa de la Rosa. Sí. Así que él me dijo que sí, que estaba comprometido. Qué bueno. Así que Porque en definitiva apunta a todo el grupo familiar, Roberto, ¿cierto? Ese es un poco el espíritu. Es una salida familiar. Nos estamos dando cuenta que todos tenemos algo para hacer ese día. Claro. Además del almuerzo que podemos comer todos juntos. Y luego, a ver, a partir de 17:30, a ver toda una grilla de danza folclórica y música por la gente local. Uh-huh. O sea, la gente local también va a llevar sus artistas locales para hacer también una participación amena, porque vamos, esa parte se pone más fresco. Claro. Y entonces ahí va a estar el zapateo, que te vi zapatear muy bien recién ahí, César. Usted. Sí, sí, espectacular, usted. Para matar el calorcito. Muy bien ahí. Entonces, luego creo que terminaríamos alrededor de las 19 horas. Uh-huh. Esto, entonces, entre las 11 y las 19 va a ser el desarrollo de la actividad allá en Chancaní. Correcto. Y a partir de ese momento tenemos el transporte de retorno, estos colectivos, que bueno, ya vamos a pasar la información bien de la gente que no tiene movilidad y quiere participar, que no sea este problema de la distancia, que no sea una limitante. Entonces, vamos a dar la referencia de dónde se pueden notar en los hornillos, en la zona de la Rosa, en la feria y en el INTA también. Veremos, ya lo vamos a... Exacto, tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempo, así y, que... Roberto, una cosa interesante para destacar es que los responsables del dictado de las charlas y talleres son gente del lugar que hemos invitado, y ellos están muy contentos para compartir todos sus conocimientos ancestrales, ¿no? Qué bueno. Lo que hemos visto el viernes pasado, César, yo creo que tenés la misma impresión, que la gente está muy movilizada, muy contenta, emocionada, te diría, porque va a dar, digamos, va a haber mucha gente que va a venir a ver lo que hacen, lo que han desarrollado, y a tomar de ellos lo que ellos han preparado de sus talleres. Yo creo que eso es un verdadero intercambio. Exacto. También va a haber para intercambio esto de estudiantil, porque va a haber en la Escuela de la Rosa tiene previsto ir con su último grado, con últimos cursos, quinto y sexto, a hacer una participación activa de esto. Uh-huh. Y también se van a quedar a un fogón que van a organizar los chicos del lugar. Uh-huh. Se van a quedar, nosotros ya no estamos volviendo, pero ellos se van a quedar haciendo un intercambio también a nivel regional y educativo, y más que todo juvenil, porque me parece que está bien que el intercambio también abarque otros ámbitos también. Por ejemplo, de dos comunidades estudiantiles, de La Rosa y de Chancaní, que ellos intercambien y se conozcan y por lo menos participen en divertirse juntos. Pero además, Roberto, van a participar algunos estudiantes de la escuela normal también, escuela de nivel medio. Uh-huh. Ya me ha dicho un profesor. Uh-huh. Que está muy interesado en armar un viajecito, aunque sea una representación, porque son cursos numerosos, ojalá que puedan ir todos, de la escuela normal. Están interesados en participar la comunidad educativa vinculada con la escuela Waldorf El Trigal. Ajá. O sea que realmente estamos alcanzando despacito, piano, el objetivo que nos hemos planteado hace varios años atrás, Roberto. Sí, también yo... cuando estuve en Alta Córdoba, un encuentro que se hizo con el tema de la minería y sobre todo de uranio, que allá en Alta Córdoba, me encontré a Fabiana Bringas y me dijo que también se comprometía a traer la radio nacional de Córdoba a hacer una transmisión desde Chancaní. Yo creo que también eso le da también, difusión a otros lugares. Exactamente. Creo que eso resulta también muy interesante para el encuentro, ¿no? Correcto. Que trascienda la zona y que llegue a todos los confines del país, porque la radio va a potenciar esto a todo el país. También, aprovechando la buena experiencia del año pasado, va a haber un aula, un sector donde se van a proyectar películas, ¿no es cierto? Eso faltaba, sí. Va a haber lo que logramos decir el viernes pasado, que iba a haber prácticamente un lugar o dos, porque está en veremos un lugar o dos para hacer, para pasar videos educativos, cortos y películas para los chicos también. O sea, va a haber uno para chicos y otro para grandes, o sea, para todos los gustos. Claro. Creo que estaríamos cerrando el tema para toda la familia, para los más chicos, para que se eduquen, para que se diviertan, para que se entretengan, y también para los grandes, para toda aquella persona que le gusta, bueno, mirar una película, que también se nutra también desde ese lugar, ¿no? Tal cual. Además, Roberto, está destinado un rinconcito de la escuela donde podemos acercar en forma escrita alguna receta relacionada con la elaboración de algún alimento o medicina casera. De esa forma sociabilizamos esos conocimientos, porque luego vamos a trabajar en la recopilación de toda esa información, de todas esas recetas que no hemos desprendido para compartirla, vamos a recopilarla y tratar de publicarla de algún modo para que llegue a todas aquellas personas interesadas. Exactamente. Podemos colgar en el blog de que se está haciendo de Semillas y Saberes, que podemos colgar toda esa información para que la sociabilicemos a todo el mundo. Me parece que eso, bueno, seguimos agrandando un poco este intercambio, ¿no? Y además también ahora me estoy recordando, Roberto, está el compromiso de ciertas personas vinculadas con la organización de hacer unos mapas de los tres departamentos del oeste de Córdoba. Yo me comuniqué con el pibe que lo iba a hacer y ya está, ya lo tiene, ya casi espectacular, listo. Departamento San Javier, San Alberto y Pocho. Sí. ¿Para qué? ¿Por qué no nos contás, Roberto? Y vamos a hacer dos mapas regionales, como vos dijiste, estos tres departamentos, donde vamos a poner en un mapa toda la problemática, todos los conflictos, todas las asimetrías que hay, todas las dificultades ligadas al ambiente. Y en otro mapa vamos a poner todo lo que se está haciendo para solucionar estos inconvenientes. Es decir, un mapa que te muestra el problema y otro mapa que te demuestra la solución o la respuesta. Qué lindo. Realmente, yo creo que eso también va a ser muy así como en un pantallazo vos tenés la idea en general de lo qué actividades hay y qué problemas hay en toda la zona. Lo que podemos comprobar, Roberto, es que año tras año se va enriqueciendo esta jornada por las experiencias de los años anteriores, por el aporte de ideas y conocimiento de nuevas personas comprometidas con esta movida que hemos iniciado por allá en el año 2009. Así que realmente es espectacular, ¿no? Lo felicito, Roberto, todo el esfuerzo que están haciendo, y yo calculo que con el tiempo no va a alcanzar una jornada, Claro. Hay que replantearse. No, yo también hemos hablado, no sé si te acuerdas, de hacerlo en dos épocas en el año. Claro. Porque creo que hay una época también, de como en esta época, pero hay otra época donde ya están los frutos de cosecha, como que una época al principio del año también puede llegar de a ser. De marzo. Claro. Ya lo vamos a ver, pero de todas maneras, bueno, mientras más gente se sume al colectivo a este colectivo, más fácil va a ser, porque se reparten los temas, me parece que es así. Y bueno, realmente yo creo que estamos todos como entusiasmados de que esto va creciendo, y el entusiasmo de otras personas a su vez potencia en el de cada uno, y yo creo que se va haciendo cada vez más grande, más profundo, porque no es cuestión de agrandar y de que haya más gente que participe, sino que sea más profundo el intercambio y realmente nos transforme desde adentro. Perfecto, Roberto. Gracias por tu participación, gracias por compartir a través de nuestro programa y acercar toda esta información a nuestros oyentes. Gracias por tu compromiso ambientalista, gracias por compartir todos tus conocimientos, toda tu formación ética, moral, espiritual. Gracias, Roberto. Gracias a vos, César. Gracias a la radio. Bien, y ya estamos cerrando el programa. Y te invito a que nos volvamos a reencontrar dentro de 7 días en esta sintonía 107.9 y en nuestro programa, el de Voz. El mío es de todos, Tierra Fértil. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores.